en Guatemala. La presión de distintas organizaciones sociales, alcaldías y académicos acabó con la derogación total de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, también conocida como Ley Monsanto, este jueves por la tarde. Los sectores opositores argumentaban que la ley ponía en peligro la seguridad alimentaria, ya que propiciaba el reclamo y registro de nuevas patentes por parte de grandes empresas transnacionales sobre semillas mejoradas en Guatemala. Además, establecía penas de cárcel para las personas que usaran dichas semillas sin los permisos de las empresas dueñas de patentes. La ley había sido aprobada bajo dudosas circunstancias el pasado 26 de junio y entraría en vigencia el próximo 26 de septiembre. De haberse derogado posterior a su entrada en vigencia, el Estado guatemalteco habría quedado expuesto a millonarias sanciones por violar normas establecidas en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.